suelto por ahí. Tanto cariño y todo para mí. Yo no me masturbo, soy un niño muy decente. No digo malas palabras, voy a misa los domingos. Rezo antes de dormir, como toda mi comida. Doy limosnas a los pobres, estudio lo que papá, porque me tiene mucho afecto. Tanto cariño que anda suelto por ahí. Tanto cariño que anda suelto por ahí. Tanto cariño y todo para ti. Suelto por ahí, tanto cariño y todo.